que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Buen día, amigo, amiga en América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo es usted? Un placer encontrarnos en este viernes 17 de enero del año 2014. Finalmente es viernes. Para muchos, mucho esto significa felicidad porque ya viene el merecido descanso del fin de semana. Aquí estamos, dispuestos para ponerle al tanto de los temas que son noticia en nuestra patria grande. Bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del Contacto Sur. Este viernes en Voces sobre la Mesa, repasaremos la agenda temática para este 2014 de las radios comunitarias de Latinoamérica en el ámbito político, económico, social, ambiental y la democratización de la comunicación. Voces sobre la Mesa, este viernes a las 3 de la tarde, hora de Ecuador. Escúchenos en aler.org y esta emisora. Si no es mucho pedir, le invitamos a que se quede en nuestra sintonía. Compartimos de inmediato los temas que son noticia en nuestra región. Iniciamos por México. Desde hace 3 días, el Ejército Nacional y la Policía Mexicana intentan retomar el control en el estado de Michoacán, el cual ha sido afectado por la violencia relacionada al narcotráfico. Mientras tanto, la presencia de los llamados grupos de autodefensa también ha generado reacciones encontradas, al menos en el estado de Michoacán. El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de aquel país, Monte Alejandro Rubido García, informó que el gobierno de Enrique Peña Nieto va a continuar llevando a cabo acciones para garantizar el Estado de Derecho en el estado de Michoacán y desmintió que desde el gobierno se quiera militarizar los cuerpos de seguridad. He aquí sus declaraciones. El gobierno de la República y el gobierno de Michoacán refrendamos nuestro compromiso de fortalecer el Estado de Derecho con las acciones puntuales que están en curso. Por ello, reiteramos nuestra disposición a informar puntualmente a la ciudadanía a través de los medios de comunicación de los avances que se vayan alcanzando. En la lógica de que las acciones con que se llevan a cabo cuentan con la solidez que permitirá modificar la situación de seguridad en el estado de Michoacán. Definitivamente no, y la prueba más clara es que quien ha tomado el control de la seguridad pública en esos 20 municipios es la Policía Federal, es decir, una fuerza civil federal está sustituyendo provisionalmente a una fuerza civil a nivel municipal. Y luego de las declaraciones del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, los grupos de autodefensa en Michoacán también respondieron al gobierno federal mediante un comunicado publicado en su cuenta de Facebook, la cual dan en llamar Tepeque Vivo. En este comunicado señalan que descartan que sus hombres vayan a bajar las armas o a retirar la ayuda a los municipios que le piden que por favor se controle el tema de inseguridad y criminalidad que impera en ellos. Hacen un llamado también a poderse sentar y buscar alternativas y salidas posibles a los efectos que ya genera la criminalidad en el estado de Michoacán. Escucharemos lo que dijo uno de los voceros de los grupos de autodefensa en Michoacán. Se trata de Estanislao Leiva, quien hace referencia a este comunicado. Hemos decidido buscar la manera de coordinarnos en las acciones que nos está planteando el gobierno. Vamos a tratar, pues, de buscar la forma de cómo acomodarnos

Hace poco se dio a conocer que una conocida compañía de ventas por catálogo distribuyó en sus folletos información en la que exponía sobre los peligros de un gobierno de estas tendencias. Mientras tanto, en el Frente Amplio continúan en la búsqueda de más apoyo, según mencionó el jefe de campaña, Rodolfo Ulloa. De aquí al día de las elecciones seguiremos haciendo un trabajo sobre todo de calle, de comunicación directa con la gente. José María Villalta es un abogado de 36 años y diputado en el Congreso Local de Costa Rica. Además, es uno de los candidatos más jóvenes que disputarán la presidencia en los comicios de febrero. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, les informó Laura Macuidi con el apoyo investigativo de Natalia Rojas. Contacto Sur. Y el Vaticano reconoció por primera vez que existe casos de abusos en la iglesia hacia niños y niñas. Vamos a ampliar esta información con Emma Reverter de la Radio de las Naciones Unidas. El Estado del Vaticano rindió cuentas por su gestión del escándalo de abusos sexuales de menores por parte de sacerdotes católicos ante el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño. El representante del Vaticano en Ginebra, el arzobispo Silvano Tomasi, explicó al comité que la Iglesia Católica es partidaria de la transparencia y de investigar esas denuncias. También señaló que esos abusos no tienen justificación, constituyen un delito y deben ser perseguidos por los países donde se cometieron. Agregó que el Papa Francisco ha anunciado la creación de una comisión para la protección de menores y la prevención del abuso sexual de niños. El Estado del Vaticano ratificó la Convención sobre los Derechos de los Niños en 1990. The Holy See looks forward to welcoming any suggestions. La Santa Sede acogerá con beneplácito las propuestas del Comité que puedan ayudar a promover y respetar los derechos de los menores y garantizar la implementación de la Convención sobre los Derechos de los Niños y sus protocolos, indicó Tomasi. Por último, apuntó que los procesos de investigación interna no excluyen que los Estados emprendan acciones contra esos crímenes. Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York. Cooperación. Ayuda. Alerta satelital en movimiento por Contacto Sur. Vamos a Honduras porque en este país centroamericano los ex candidatos presidenciales Salvador Nasralla del Partido Anticorrupción PAC y Xiomara Castro de Libertad y Refundación Libre firmaron un acuerdo de oposición al cuestionado presidente electo Juan Orlando Hernández. Ampliamos y le presentamos más detalles del tema con nuestro compañero Inmer Gerardo Chévez desde Radio Progreso. El pacto firmado por los dos partidos políticos se le denomina el Gran Acuerdo de la Oposición por la Gobernabilidad de Honduras, el cual comenzará con una iniciativa de derogatoria del decreto legislativo que incluye las medidas económicas o paquetazo. Así lo expresa Xiomara Castro, ex candidata presidencial por el izquierdista Partido Libertad y Refundación Libre. Todo aquel que se oponga en este momento a que se derogue una ley que atenta en contra del pueblo, me parece que no está consciente de lo que significa para el pueblo el sacrificio que le va a tocar pagar con este paquetazo. Un sacrificio donde ni siquiera ha recibido beneficios. Juan Orlando Hernández, quien de acuerdo a los dos partidos políticos ganó las elecciones bajo un gran fraude electoral, fue declarado presidente electo por el Tribunal Supremo Electoral y sustituirá al presidente Porfirio Lobo Sosa el próximo 27 de enero para un mandato de 4 años. El Congreso Nacional está compuesto por 128 congresistas e igual número de suplentes, y la nueva legislatura debe instalarse el próximo 25 de enero. De los 51 congresistas electos de los partidos que firmaron el acuerdo, 13 de ellos son del PAC, 37 de Libre y Dori Gutiérrez del partido Innovación y Unidad PINU. Ojalá que podamos formar los 65 diputados que necesitamos, pero si no, yo creo que por primera vez va a haber una oposición seria, fuerte y sobre todo patriótica. El ex candidato presidencial por el partido anticorrupción PAC, Salvador Nasralla, asegura que los liberales no se sumaron al pacto de la oposición porque tienen miedo. El problema de la bancada liberal es que tiene miedo, porque en Honduras casi todo el mundo tiene miedo. O sea, las estructuras de poder en Honduras atemorizan a la gente y la gente realmente ha llegado a las diputaciones para ganar dinero. Esa es la realidad en Honduras. La gente se mete a la política para ganar dinero. No son diputados por convicción o porque tengan una ideología y la defiendan. Entonces, en el caso de los liberales, prácticamente nos están demostrando que son prácticamente lo mismo que el Partido Nacional. Yo siempre lo dije, si en Honduras son la misma cosa, el Partido Nacional y Liberal. El pacto de oposición contempla, entre los puntos principales, revertir el paquetazo que aprobó el Congreso Nacional, crear una nueva ley orgánica que regule el Congreso Nacional, crear una nueva ley anticorrupción y crear una ley que reduzca y revise los salarios de los más altos niveles de la administración pública en Honduras. Desde los estudios de Radio Progreso en Honduras, para Aler Contacto Sur, les informó Inmer Gerardo Chévez. De momento es todo. Gracias por su atención. En nombre de Flavio Guerrero en la operación técnica y de nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en toda América Latina. Que tenga usted un buen inicio del fin de semana. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Ale, 2020. Te toca